dear. How years ago, in days of old, when magic filled the air, just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away. Pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala, tercer temporada. Esto es Materia Gris, un programa que tiene de todo y no se guarda nada. En la conducción, Juan Lentino, Ricky Cambra y Rochi Cañas. Estamos para cualquier cosa. Bueno, ahora estoy solo. Va a entrar acá un invitado que... Explico. Ricky está con fiebre. Rochi acaba de salir a las 9:30 de su oficina. Así que este está por llegar. Pero a cambio, tengo acá a mi izquierda a el señor Pablo Bullrich. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te colgaron, loco? Qué mal Rochi, che. Sí. Y bueno, hay que ganarse el mango, Así que bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer en este momento? No, hola, Juan. Hola, Martín. Che, te dejaron pero completamente solapa, ¿eh? Sí, estoy acá viendo, rastreando, porque debe estar por llegar, Rochi, no sé a cuánto está de acá. Pero bueno, debe estar por llegar, me imagino. Acá lo tengo al señor Bullrich, que me va a acompañar. La vamos a remar lo que sea necesario. Sí, totalmente. Me va a acompañar ahora y tal vez si llega Rochi, tal vez si puede se queda. En el rato que se pueda quedar. Vamos a sacar el teléfono para que no se oiga la vibración del celular en el escritorio. Así que bueno, vamos a... Te veo con el Twitter a full, Juan. Estoy a full porque está... ¿Ya estás promocionando? Nos está escuchando Axito. Ah, el gran Axel probablemente tenga mucho que ver con el proyecto que anticipamos la vez pasada. Sí, va a tener mucho que ver seguramente y está escuchando, así que vamos a ver qué pasa ahora. Si quiere puede llamar y salir al aire también. Cualquiera de ustedes puede salir al aire al 4554-2227. Pueden mandar un email a materiagris.radio@gmail.com. Después la página del programa, que ya está subido el primer programa, lo pueden escuchar online, es materiagrisradio.com.ar. Ahí vamos a publicar todos los programas. Se van a publicar resúmenes del programa, alguna otra cosa que se hable acá en el mismo. Y bueno, no más que eso. Después tienen la página de la radio, radioacme.net, para poder escuchar el programa y para poder enterarse y ver fotos del estudio, como es. Que acá Pablo lo empezó a conocer hoy. Es más lindo que en las fotos, tengo que reconocer. Es bastante más lindo que en las fotos. Es que en las fotos estaba peladito, estaban recién. Era antes de salir al aire. Era mucho antes de salir al aire. Crudo total. Así que. ¿Cómo es la web de la radio? Pasémosla, ¿no? Radioacme.net. www.radioacme.net. Vamos a tirar un tema así. Total, traje unos cuantos por las dudas. Arribó la señorita Rochi Gañás a la radio. Vamos a ir al tema. Vamos a ir con Caius Thong Song y volvemos ya con Rochi en el estudio. Decime, pibe, ¿y vos qué música escuchás? A mí me gustan los rockeros posta, esos que también son futboleros. Ah, ¿cómo cuáles? Cerati, por ejemplo. ¿Cerati? Si nunca lo vi en un partido de ningún equipo, o declarando de qué equipo es. Pero vos nunca lo escuchaste. Es el porvenir, papá. Mira si Cerati va a ser de un equipo del ascenso. ¿Vos estás loco? Radio Acme. Sabemos de lo que hablamos. Y gracias por venir. ¿Viste, viste? ¡Es el Porbe! ¡Aguante Heli, vieja! Dermatología y Estética Integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos, te esperamos para cuidarte. Pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala, tercer temporada. Esto es Materia Gris, un programa para no pensar. Claro, era la persona que faltaba, porque Ricky, repito, no viene, está Ricky con gripe. Ricky se nos enfermó. Se enfermó, no se podía parar, me dijo, no se podía ni parar, pero bueno. Pero yo estaba en el subte, apretada y aplastada por los morochones, pero llegué. El dolor a gente que trabajó todo el día, pero llegamos. Ah, hermoso ese olor. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué hay tanta gente en el subte a las 10 de la noche? Hay mucha gente, digamos. Pero no es hora pico para tanta gente, ¿no? No vamos a hablar de quién echarle la culpa. Pero ¿por qué tanta gente en el subte a las 10 de la noche? Hay mucha gente en el subte, siempre. Es terrible, esto es terrible. Hasta el cierre va a haber mucha gente siempre. En fin. Pero bueno, el debate que habíamos acordado el lunes pasado queda en suspenso. Porque para mí, que no está enfermo, está asustado. Seguramente va a estar escuchando. Ricky, así que, si es que no estás asustado, llama, hacete cargo. El teléfono es 4554-2227. Por si quieren llamar, si quieren llamar Ricky, si quieren llamar a quien quiera. Está escuchando Axel, también del otro lado. ¿Qué, un Axel? Un amigo acá, Axito11, es en Twitter. Estrella de rock, una rock. Una estrella de rock de los nortes. No lo tengo conocido, pero. Bajista y cantante de NQC, una banda que recomendamos. Al menos yo recomiendo. Yo recomiendo. Si vos la recomendás. Si él la recomienda, está todo bien. Está recomendada de mi parte. También pueden entrar a. Mira, Nadie a Quien Culpar. Ese es el nombre, nombre completo. Nadie a Quien Culpar.bandcamp.com. Nadieaquienculpar.bandcamp.com. Ahora me lo va a agradecer seguramente. Más le vale que agradezca, encima que le hacemos chivo gratis. Está buena, claro. Esa plataforma, ¿no? Está esa, muy buena. Esa plataforma Bandcamp es muy interesante. Se la pasé yo a. No la dije, busco, pero. Se la presenté yo, le dije Axito, Bandcamp Axito. Fue así como un Celestino de la, claro, web. Algo así. Después, la semana pasada tuvimos a Emma Cibotti hablando en vivo por teléfono, una madre del dolor, que hoy hablé de vuelta, hoy fue, se retomó el caso en el juzgado y le dieron 3 años. ¿3 años? ¿En suspenso? Tres años en suspenso con 8 meses de efectiva. Qué bronca. Qué bronca. Con inhabilitación para conducir por 10 años y lo mandan a hacer un curso a la dirección General vial. De tránsito. Claro. Bien, Digamos, en parte es ejemplar porque por lo general siempre dan menos. Por otra parte, dan más. Por lo general dan menos pena y dan menos años de inhabilitación. Claro, pero igual es injusto. Así, porque bueno, ese chico. Tenemos teléfono. Buenas. Hola. Hola. Hola. Buenas. Ah, quería hablar con Juan Lentino, que está al aire ahora. Él habla. Ah. Muy buenas noches. ¿Todo buenas bien? Noches. ¿Cómo andas, Juan? Todo bien, todo bien. Bien. Acá, ¿con quién tenemos el gusto? Porque acá no reconocemos la voz. ¿Hola? Escucho. Decile, si no escuchás, cortá y volvés a llamar cualquier cosa porque no sale y cualquier sale, cosa. Sale como diferido. Que hable solo por el teléfono. Habla solo por el teléfono, cualquier cosa. Hablando por el teléfono. No, pero bajá la computadora, el parlante de la computadora, porque si no vas a. Ahí está. Ahora ok. Sí. Ya sé quién es. Es un compañero de oficina que se llama Roberto Sofientini. Buenas, Roberto. ¿Cómo le va, señor? Un gustazo. Viste que me acordé de vos. Muy bien, así me gusta. Hoy me dijo que iba a escuchar. Está escuchando. No sé si va a poder escuchar hasta las 12, pero está escuchando. No, eso no lo creo. Hasta las 12 no. Hay gente que tiene que dormir. La gente normal está ahora duerme. Claro. Un poquito más tarde, no tan temprano. Pero no a las 12, hija, si no después me cuesta mucho durante el día, ¿viste? Cuesta un montón después. Sí. Sí. ¿Algo más? No, te quería... Quería saludar, bueno, saludá a todos los que están escuchando, de paso. Bueno, te saludo a vos y a tu compañero de trabajo, me parece excelente lo que están haciendo, y yo les deseo mucha suerte no solo en este sino en todos los proyectos futuros que tengan para adelante, a todos los jóvenes que siempre los quiero mucho, a los jóvenes, porque son el futuro del país, haciendo bien las cosas. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno. Nos estamos viendo mañana y seguí escuchando hasta que puedas y nada más. Bueno, de acuerdo, Juan, un abrazo. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, bueno, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Está bueno irse a dormir con la radio, ¿no? En vez de cambiar un poco, creo que la mayoría se va a dormir con la tele. Claro, en vez de irse a dormir con Showmatch, que recién pasé por la puerta de Showmatch y era un quilombo. Lo tenemos acá cerca. Caballero, y a mí me vine hasta acá con un compañero de trabajo y él se iba para Ideas del Sur. A charlar con Marcelo Hugo, dijo, veremos si es cierto o no, mañana voy a indagar sobre sus charlas con Marcelo Hugo. Lo que se pierde... ¿Pasará por el famoso cuarto piso? No lo sé. No quiero enterarme. Lo que se pierde de no estar hablando con Roche igual, ¿no? O sea, claro. Se fue a hablar con Marcelo Hugo, pero se pierde la estrella local. Acá es un pequeño estrella, es la pequeña estrella del bar. Acá me manda un viejo personaje que yo te lo mencioné. El mudito del programa. El mudito. Para que conste en actas. Y voy a pedir las opiniones del señor Bullrich. ¿Es o no es el mudito un apodo con ciertas tendencias fálicas? A mí, yo soy una mal pensada, ¿qué? Pero el mudito, sorry, a mí me da para mal pensar. Definitivamente es una mal pensada esta chica. Sí, definitivamente. Sí, sí. Yo lo asumo, yo asumo que soy mal pensada, pero el mudito. Repito, porque me preguntaron qué pasó con Ricky. Ricky está enfermo, no tiene gripe, está con fiebre, no se podía ni parar. Mucho rock para Ricky. Sí, seguro. Seguro que este fin de salió de joda, se fue con los chicos a tomar mate a la plaza y se nos engripó. Así que para el programa que viene, vamos a empezar a adelantar el programa que viene. Porque para el programa que viene tenemos el debate. No solamente tenemos el debate, sino que va a venir un especialista en oratoria a me va a cagar a pedos. Seguro, no te preocupes, seguro. Más que nada, el llamado al profesor de oratoria, que yo hice un curso con él, por eso ¿sí? El contacto, lo acabo de decir, me acaba de pasar, que cada 2x3 digo este. Sí, entonces, eso ya fue, lo sé. Fue motivado por eso el llamado del profesor de oratoria, entonces va a venir a enseñarnos cómo tenemos que hablar correctamente, cómo tenemos que... ¿Puedo aprovechar el próximo programa para dar un curso de cómo agarrar el micrófono? Porque Ricky no sabe usar el micrófono y nada, yo los quiero enseñar porque no sabe. No quiero ser el mal pensado yo en este momento, ¿eh? Sí, no, es que... Estamos hablando del micrófono. Ya el programa pasado ya estaba hablando... Ya estaba hablando de videitos que había grabado. ¡Apa! No, no dije grabar, dije hacer, que no es lo bueno, mismo. Bueno, hacer. Videitos que tuviste que hacer. Videitos que tuviste que hacer. No, yo tuve que y hacer. Y acá hubo una explosión de toda la platea masculina del programa. Explotaron las líneas telefónicas, me imagino. Acá afuera tenemos todo un... El programa pasado, hoy hay pocos, pero el programa pasado estaba lleno de gente mirándonos acá y aplaudiéndonos. Increíble. Yeah. Increíble que nos estén aplaudiendo. ¿Pasó la URL de donde podemos encontrar los videitos o son privados? facebook.com/miguel del cel 2011. Ahí los tenés los videitos. Qué decepción se acaba de llevar la audiencia. Muchachos. Lo hubieses piloteado. Pero el curso de cómo agarrar el micrófono pueden venir todos. Acá tenemos una ventana. Se los voy a dar en vivo. ¿Cómo agarrar el micrófono? Bueno. Pero ¿por qué no? A ver, agarra el micrófono, Pablo, a ver si lo agarras bien. ¿Hace falta? ¿Hace falta que me comprometa de esta manera esta chica? No sé si hace falta. Hace falta. Hay toda una reputación por detrás tuyo, Bullrich, que no tendrías que perder. No puedo decepcionar a mis followers, chicos. Y son muchos, boludo. Son muchos. Bueno, se está haciendo el serio, Bullrich. Está bien. Yo soy un tipo serio, no parece. Soy un tipo serio. Me guardo lo poco serio para la radio, pero por ahora... Disculpame, tuvimos una discusión sobre si era un perro o era un oso. ¿Dónde está lo serio? Así que, volviendo al tema que empezó toda esta charla, me motivó toda esta charla. La clase oratoria. Además, no, antes de eso. Hablé con Emma, la madre de Manuel. Ah, sí. Vuelvo muy atrás en la charla. Y en vez de sacarle al aire, le pregunté a ella qué le parecía, obviamente, de sacarle al aire el programa inmediato que había hablado por primera vez, y me dijo, no, todo bien, habla vos, decí vos lo que te parezca. Ella obviamente va a estar escuchando, yo le dije que escuche para que después, digamos, me diga qué opinaba de lo que yo había dicho. Bueno, voy a repetir algo que dije el programa pasado, que Ricky me cayó por un momento porque no le parecía correcto, pero era bastante correcto. Cuando yo introduje el tema, yo había dicho que Nicolás Piano, que es el asesino homicida de Manuel Lischinsky, era un hijo de puta, ¿sí? Y yo te repetí que el hijo de puta no, porque la madre no tiene la culpa. No importa, es un forro. Es un forro, es una persona que hasta el día de hoy no mostró arrepentimiento. Igual de yo nada pienso de lo que más que una cuestión de mala persona o no mala persona, es una cuestión de inconsciencia. No, si fuese inconsciencia es un accidente. No, es inconsciente y no se hace, o sea, algo es como, no se hace cargo de lo que hizo. O sea, no se da cuenta por de qué eso, es lo no que demuestra, hizo. Por eso no demuestra culpa. Bueno, pero todo no el entorno porque de él para mí porque de... no se da cuenta de qué es lo que hizo. Algo hasta favorable. Que un día le caiga la ficha de que mató a una persona. No, es que a esa persona no le cae la ficha. Esa persona, además, estaba borracho. Tenía un nivel de alcohol que podía tirar a un rinoceronte, por lo que me dijeron. Y leí en la página de la Asociación de Madres del Dolor que el médico declaró que tenía un aliento que podía desmayar a un elefante. Cambio de animal, deporte de animal. Así que no sé si tenía, digamos, la suficiente conciencia para decir, ah, no, fue algo y asumir la culpa, al menos, y no hacerse notario. Otra cosa muy buena es que se la está procesando a la señora que salió a desmentir todo falso testimonio. Por falso testimonio se la procesó. Seguramente va a ser otra causa aparte. Así que bueno. Hay que ver, ¿no? Porque Rocha ahí decía, la madre no tiene la culpa. un poco de culpa capaz tiene, es, ¿no? Es un problema de educación, eso es cierto, pero... Es un problema integral, ¿no? Hay un poco de un problema de la sociedad en general, me parece. Me parece que las madres del dolor tratan de cambiar un poco y de luchar un poco por eso, ¿no? De que las culpas se asuman un poco más allá de que se busque un responsable, que está bueno que haya un responsable, que está bueno que esté condenado, pero también buscar como el cambio que se puede hacer desde la sociedad, ¿no? De lucharlo desde un tema educacional capaz un poco más amplio. Es un tema estructural más profundo. El máximo de pena que se le puede dar, si no me equivoco, ahí me lo mencionó Emma, son alrededor de 8 años a un homicida vial, como ella lo califica. Digamos, se le dio bastante, ¿sí? Se le dieron 3 años, cuando a cualquier otro se le ha dado, creo que 2 años y medio, 2 años en suspenso, o sea que está libre. Como 4 años de inhabilitación para manejar, y no lo mandan al curso ese de rehabilitación, entre comillas. Que... Sí, es una pena ejemplar, que esperemos que se repita en otros casos. Repita y mejore, digamos, en el número, ¿no? En la cantidad de años. Eso es un tema. Una vez que empieza, va a mejorar, creo yo, pero es un buen primer paso. Es un muy buen primer paso. Se fue mejorando con el paso del tiempo, obviamente. Y eso, por eso digo, se va a ir mejorando también. Así que... ¿Algo más que quieran? Yo creo que es un tema difícil de cerrar, pero... No, igual va a seguir, o sea, acá. Podemos estar charlando 20 programas, todo el programa. Va a seguir acá porque yo mantengo contacto con Emma y la familia, así que va a seguir acá. El programa que viene, vamos a darle un poco de aire al tema para ver cómo se van dando las cosas, y vamos a hacer ir haciendo actualizaciones en el tema. No sé, ¿saldrá Emma al aire? Lo tendremos que ver. Me parece que está bueno quedarse un poco con la idea de que hay una condena y que más allá de eso hay una organización que sigue luchando por estas cosas, ¿no? Que no es algo que queda en un caso, que hay muchos casos y que por suerte hay una organización atrás respaldando varias de estas causas, que a decir verdad me estuve interiorizando también a partir de la entrevista que la escuché acá el lunes, y que Madre del Dolor te trabaja muy fuerte en varios temas aparte de este, sí. Y está bastante bueno, ¿no? que sea así, y que exista una organización de ese tipo que luche por este tipo de cosas, ¿no? Y quedarse un poco con la idea de que va a seguir estando ahí. Está bien. Muchas gracias, Pablo, por la opinión. Vamos a cortar poquito de música. Vamos con un poquito de música. Vamos a ir con Pixies, el tema Beluria, y volvemos. Oh, El rock nacional cumple 50 años. Y en esta mitad de década hemos asistido a una gran variedad de estilos que nos han iluminado. La poesía prefascista. Las imitaciones de Bob Dylan. Me arde, me arde. Es tarde para curarme. Los antisistema que se vuelven caretas. Los Armando Manzanero que no se bañan. Es solo un momento. Es una mirada, Isabel. A todos ellos saludamos y les decimos: buscate un laburo honesto, pibe. Radio ACME, Diplomacia Cero. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Dermatología y estética integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos, te esperamos para cuidarte. Materia gris es lo que falta. Humor, lo que nos sobra. Buenas noches. Dije otra vez buenas noches. Está bien. Está cansado. Hay que recordarlo. Por las dudas, si se olvidaron, es de noche. Es de noche. Acá lo tenemos a Juancito para recordarles que es de noche. Es de noche. Y se fue Pablo Burrich. Vamos a ver qué novedades nos da para el bloque que viene. Hay una sorpresa en camino, creo. Quiero creer. Quiero decirles que me está sorprendiendo también a mí. ¿Tenemos una sorpresa? Sí, tenemos una sorpresa. Wow. Pero que no es nuestra, ¿eh? En realidad es de Pablo la sorpresa, no es nuestra. Pablo nos va a sorprender a nosotros. Nos va a dejar la primicia para sorprender a los que nos están escuchando. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? No, no importa, pero está bien. En el bloque que viene me enteraré. En el bloque que viene te vas a enterar. Y si ustedes tienen tantas dudas de qué es lo que dijo Juancito, como yo... En el próximo bloque nos van a tener que seguir escuchando, lo siento. Exacto, están encanutados. Y yo tengo otra noticia para nuestros oyentes, que también es noticia para el señor Juan. Estuve hablando con un amigo mío que es dueño de un bar. Ah, mirá. Y estuve de acuerdo en hacer todas las semanas sorteos o promociones para nada más y nada menos que los oyentes de Materia Gris. Vamos a empezar la semana que viene, seguramente con el sorteo de un champán, por ser la primera semana. Muy bien. También se van a sortear 2x1, se van a sortear pizzas, se van a sortear cervezas. Vamos a tener muy buenas promos en un bar que queda en Cabildo y La Croce. Cabildo 853. Acá cerquita. Sí, encima es Canto Bar los miércoles, con lo cual, si van los miércoles me pueden escuchar a mí cantando. Una belleza. No se los recomiendo, no vayan los miércoles. Mando un saludo acá, nos están escuchando de Córdoba. ¿De Córdoba? ¿Quién nos escucha de Córdoba? El señor Mariano Cabral, un amigo. Hoy vino bastante monotemático el tema de la música. Digamos, ya pasó de Pixies. ¿Quién tiene la culpa? Yo no tengo la culpa, pues la asumo, soy el que elige la música del programa. No es que se repita la banda, sino que es monotemático en cuanto a la escena que ocupa las bandas que elegí. Si a mí me buscan en Facebook, que mis álbumes de fotos son públicos, se pueden chequear buscándome Juan Lentino, pueden ver que hay fotos de cuando me reuní hace un año más o menos, gracias a Mariano, la verdad, lo puedo decir al aire y me lo está escuchando, así que muchas gracias. Me reuní primero en el hotel la noche anterior del recital, y en el recital porque tuve pases VIP, gracias a Mariano también. Me reuní con Queens of Stone Age, una banda que vamos a escuchar en el transcurso del programa. Conocí a todos los integrantes de la banda, o parte de ellos. Hay fotos, hay documentos fotográficos de ello, así que... ¿Documento fotográfico? ¿Qué es? Hay fotos, loco. Hay fotos, está bien, hay fotos. Hay fotos. Hay fotos, está bien. Ahí está, me gustó. De la reunión en el hotel, ahí en el Four Seasons, en el ex Hyatt, y después para el Pepsi. Yo ya había comprado mi entrada, pero me llegó la noticia de que iba a ir como VIP después. Ah, güey, pero así qué que nivel. De hecho... Se la di acá, la entrada se la di a Germán, que fue después al Pepsi, le dio la entrada. Y yo fui atrás del escenario y vi todo desde arriba del escenario. ¡Qué buena onda! Mirá. Conocí a Tom Morello de Rage Against the Machine, que bebí de un whisky que le regalaron a él, que estaba buenísimo, bien añejo, bien polenta. Así que se me han ofendido algunos porque no los invité, que no está presente ahora. Se me ha ofendido porque no lo invité. No tenía lugar. Bueno, pero siempre hay lugar para invitarlo. Nos quedan muchísimos programas en esta temporada. Es el segundo programa de la tercera temporada. Así que hay mucho tiempo para invitar a mucha gente y quienes quieran venir nos pueden igual decir. Igual yo decía que no lo invité a esas reuniones. Ricky se me ofendió porque tenía un lugar de más, pero no, la verdad no hice a tiempo. Pero bueno, son cosas que pasan. Mil perdones. Pasan, la vida es así. Life goes, Ricky. No te nos ofenda. Así que... Contanos un poco. Pero contame de la banda, la historia de la banda. Porque no la conozco y calculo que mucha gente no la conoce. La banda... por ahí soy medio... Escuchamos... La primera banda que escuchamos, que se llama Caius. El tema es Thong Song. Es una banda que se caracteriza por ser... Geográficamente se... La escena es en el desierto de California. Son bandas, digamos, pesadas, de rock pesado. Caius se separó y el guitarrista se formó una banda que se llama Queens of Stone Age. Muy particular también de esa escena del desierto. Es una banda muy particular que acá vino dos veces nada más. La que yo fui fue la segunda. La primera fue para en motivo del Monster of Rock que organiza Iron Maiden, que no les fue muy bien por lo que tengo entendido, no les gustó demasiado, porque no era el público de ellos. Se caracteriza por siempre tener una cantidad de músicos invitados espectacular. Han pasado músicos como Billy Gibbons, que vamos a escuchar un tema donde participa Billy Gibbons de ZZ Top, un barbudo tremendo, guitarrista tremendo también, eximio guitarrista, que hemos escuchado temas ya en temporadas pasadas de ZZ Top. Esta banda se presentó, va a volver. ¿Sí? ¿Cuándo vuelve? Así para los oyentes a los que les gustó, ¿cuándo dice Juan Lentino que vuelve la banda? Primero, antes de volver, van a grabar un nuevo disco y después recién van a hacer una gira que... ¿Y no hay una tentativa de fecha de podría llegar a volver en...? La verdad, no te sabría decir. Lo voy a averiguar para el programa que viene. El programa que viene lo averiguo. Googleame la info. No, es que no la voy a googlear. La voy a pedir de primera mano. Disculpa, me tengo la posibilidad de hacerlo de primera mano. Lo voy a hacer de primera mano. Como para que me den una tentativa. ¿Qué más? Después va a venir también esta banda también se caracterizó por hacer unas sesiones que son las sesiones del desierto, llamadas Desert Sessions en inglés, donde es una colección de discos donde pasan músicos al azar, invitados por todo este grupo de músicos. Por ejemplo, han pasado PJ Harvey en los últimos, es una cantante británica muy particular, un estilo muy particular. ¿Quién más ha pasado? Son músicos que tal vez no se los conocen. Me siento muy desactualizada porque no entiendo nada de la música que estás hablando. Yo después te voy a pasar algo. A mí me gusta Sabina. O sea, es un estilo muy diferente, me gusta. Sí, obvio, es muy diferente. Serrat, Sabina, romanticones, sí, para... Acá me pasan, yo lo digo y ya me pasan data. En septiembre empiezan a grabar el nuevo disco. Mirá, pero septiembre de 2011. Mirá qué actualizada está la cosa. Tenemos así informantes en vivo. Calculale que septiembre de 2011 empiezan a grabar. 9 meses que tarde de hacer la grabación, más o menos, creo. Y puede ser. Puede ser, ¿no? Más o menos. Sí, depende de la velocidad con la que se grabe, pero 9 meses es un lindo número. Tiempo. Es un lindo número. Un año como mucho. Ponerlo. No, 9 meses ya es bastante, ¿eh? Es bastante, sí. Ya es muchísimo tiempo. ¿Sí? Y a partir de ahí... Yo pensé que tardaban menos. A partir de ahí falta el lanzamiento del disco y después del lanzamiento del disco van a empezar a anunciar la gira, me imagino. Así que falta un año, sí, más o menos... Promediando todo, la grabación, el lanzamiento, el anuncio de las giras, faltará un año más o menos. Así que tenemos programas por delante para esperar más data sobre el tema. Me parece muy bien. Yo igual no me quiero apresurar porque ya me están escribiendo, ya me están empezando a escribir. Yo me río solo, no lo voy a decir. Porque, bueno, pero manda de frente. No, después te muestro así. Vos lo vas a mandar de frente. Vamos a hablar de algo fuera de la música. ¿A qué querías agregar? No, nada. Esto es trabajo. El celular me llama mi jefe, loco. Tengo que seguir contestando. Vos seguí. Charlamos, yo mando mensajitos al mismo tiempo. Voy a contar dos anécdotas para que hablemos del tema. La primera vez llamo a DirecTV. Tenía que pedir un servicio técnico a DirecTV, ¿sí? Ah, terrible. No, pedir un servicio técnico es... Pero la característica es que el servicio no estaba a mi nombre. Fue en la oficina, no estaba a mi nombre. Estaba a nombre del dueño de la empresa. Entonces me dicen, no, el que tiene que pedir el servicio es el dueño de la empresa, el titular de la cuenta. Entonces yo digo, ¿qué hago? Si le mentís. Es que, ¿qué hago? Corto y vuelvo a llamar y digo que soy el dueño de la empresa para que me atiendas. Y uno me dice, no, esperá, voy a hablar con un supervisor. Cuando vuelve, me dice, no, está bien, te tomo el pedido de servicio técnico. La hice quedar para el objeto porque eso debió quedar grabado para hacer después las cosas de calidad que tienen en los call centers. Pero no siempre. Es mentira que lo graban todo el tiempo. Yo... tengo conocimientos al respecto, no vamos sí, a... Sí, pero te cambian. Pero te a veces graban una de cada 200 conversaciones, con lo cual la probabilidad es de que la conversación en la cual te trataron para el tuntú la graben es... No importa. Baja. No importa. La otra es, pasó hoy, es más fresquita, la otra fue hace un mes más o menos. La nueva es que yo trabajo por Villa Soldati y Bajo Flores, por ahí está la empresa. Por Roca y Rabanal y La Fuente. Y me pasó que tenía que hacer cambio y me fui a Lisi del Parque. ¿Tenías que Brown. Hacer cambio o tenías que hacer tiempo? Tenía que hacer cambio. Tenías que buscar cambio. Tenía un billete de 100 encima y tenía que hacer cambio. A las casi 8 de la mañana. Complicado. ¿La regaló? ¿Te la regaló? Pero kiosco diario es la solución típica. No, tampoco. Porque fui a comprar algo al kiosco diario, entonces no podía pedir cambio. Además, bueno, recién abre, tampoco tiene cambio. Entonces, ¿qué hago? Estaba abierto el ICI, que había abierto a las 8. Ya eran pasadas las 8. Sí. Voy al control de cajas, le digo, por favor, ¿me podés dar cambio? No, no te puedo dar cambio, tenés que comprar algo. Entonces me quedo mirándola a la mina y me dice... Y le digo, ¿en serio me estás diciendo eso? Pero por supuesto, tiene completo sentido, te voy a decir. No tiene completo sentido. Yo Voy. Porque no sos un cliente si no compraste nada. Entonces anda y comprá unos chicles que te salen $2, pero comprá algo. ¿Por qué tengo que gastar plata? Porque ella no tiene por qué darte cambio. Sí. No, no es su obligación darte cambio, no es un banco. No importa. No es su obligación darte cambio, no. Ahora la voy a defender a ella. Yo quiero que llame un oyente porque acá somos dos y necesito un tercero en discordia. Pero no es su obligación darte cambio. Pueden llamar al 4554-2227 para opinar sobre el tema, el que quieran. O si no, pueden hablar por Twitter. Por Twitter. Arroba RocheHC y arroba Juan Lentino con el hashtag MateriaGris. También pueden mandar un email a MateriaGris.radio@gmail.com con su opinión. Con su respuesta. Así que es responsabilidad de la chica del supermercado darle cambio al señor Juan Lentino. Para mí que no. Para mí que sí. Para mí que no. ¿Por qué que sí? No es su Sí. Pero no, porque no sos su cliente. Es un debate interesante. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opina Martín? Ahí está. A ver, ¿qué querés que te diga? Yo creo que... A mí mucho no me gusta cuando no me dan cambio y lo digamos, si lo necesitas ahí es como que se lo estás pidiendo, por favor. Te da bronca, pero no es su responsabilidad. No tiene por qué. Es de buena onda si te lo... Claro. O sea, es de buena onda. Deber, qué sé yo. Para eso vas al banco, te hacen tal cual, fila. Anda al banco. Pero te entiendo también que... Te da bronca, estar como pero... necesitando cambio y que no... Necesitas cambio. ¿Pero qué te cuesta gastar de esos... Te quedan 98, comprate un paquete de chicles. Pero en el Easy no venden paquete de chicles. Que sí venden paquete de chicles, ¿a qué supermercado fuiste? El Easy. Venden chicles, vas a la parte de golosinas y te venden el paquetito de chicles, el paquetito de Nerds. No me puedo ir a caminar, tengo que entrar a trabajar dentro de las 8, ya eran las 8 y 10. Y jodete por salir tarde. No salí tarde, estaba como hacía como 15 minutos dando vueltas viendo quién me podía dar cambio. Ay, se nos emociona, no te angusties. No, me quedé sin aire. No sé, lo cierto es que muchas veces el servicio al cliente lo único que no hace es servir al cliente, lo maltrata, pero bueno, en este caso voy a defender a la chica del supermercado, que lo más probable además fuera que no pudiera darte cambio por alguna política del supermercado que existen. Yo, habiendo trabajado en un local comercial, acá alguien me dice: es responsabilidad, si no la haces echar, me dice alguien. Que se haga cargo el hombre, primero. Y segundo, vos no sos un cliente. Puedo ser cliente. No podés ser cliente. Y si podés ser cliente, comprá primero y después. No, podría ser un potencial cliente. Me tratan bien, vuelvo. A pedir más cambio. No, vuelvo a comprar. Si tengo que ir ahí, si yo necesitaba. Al final, digamos. ¿Vas a dejar de ir a Easy porque no te dieron cambio? A ese Easy seguro. Hay como dos Easy. Hay un montón de Easy, pero bueno. Para mí, que... Yo tengo en el camino. Él tiene la razón la cajera. A ver, alguien está llamando. ¿Tenemos una llamada? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Matera Gris. Exacto, estás al aire. Ah, discúlpame. Estamos yendo el tema. ¿Con quién tenemos el gusto, primero que nada? Hola, me llamo Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Quería hacer un comentario sobre el tema del cambio, ¿puede ser? Dale. Sí, me parece que tal vez no tenga la obligación, pero sí, digamos, como la... Es un gesto de amabilidad. Tendría que darle cambio. Pero no está obligado. Lo importante es que no está obligado. Tal vez no sea obligado por la ley o por alguna reglamentación, pero éticamente le corresponde a darle cambio. Como, qué sé yo, si te caes en la calle, alguien te tiene que ayudar a levantarte. Me parece, no sé. Tiene lógica. Estoy de acuerdo con Juan. Perfecto. Un punto para Juan. Listo. Bueno, muchas gracias. Les mando un saludo. Muy lindo el programa. Muchísimas gracias, Sergio. Chao. Apoyo moral a la pobre Rochi. Acá los hombres me están defenestrando. Chicas, llamen, defiéndanme. No, ya va a llamar a alguien. Repito el número por si quieren llamar: 4554-2227. Y bueno, llamen. ¿A quién le escribiste para que llame y te defienda? No le escribí a nadie. llamaron. Sí, claro. No sé. La gente escucha la se nota que nos escuchan. Sí. Vos lo conocés. A mí me sorprende, pero la gente nos escucha. Claro, nos escucha. ¡Qué loco! Hay gente escuchando. Es buenísimo. Bueno. ¿Hay alguna forma de saber cuánta gente nos está escuchando? ¿Tenemos un contador de oyentes? Por ahora no, me parece. Está bien. Tal vez en un tiempo tengamos. Algún día va a llegar. Todo llega a la vida. Me imagino que hay tratativas para ello en algún punto. Hablando de todo llega a la vida. Hoy me tocó una charla interesante con un amigo. Volvíamos en el subte, charlando de la vida y de las cosas. Y me dice, vos vas a ser famosa. Y yo me lo quedé mirando. ¿Sabe? No importa. No lo sé. Por ahí tengo una máquina del tiempo. Cuestión que yo le conté que cuando era chica tenía 5 o 6 años, quería ser una cantante y bailarina famosa. Claramente eso nunca va a llegar porque para cantar mal lo mío cantando, y el baile no soy tan buena. Pero la fama es algo que creo que a todo el mundo un poquito lo llama. No, en mi caso no es la fama. A mí no me gustaría ser famosa como, qué sé yo, una Wanda Nara, una Mónica Lewinsky, qué sé yo. La Mónica Lewinsky, se me ocurrió. No había ninguna mejor. ¿Tiraste la primera que se te ocurrió? ¿Qué se llama? Una Cintia Fernández. Yo quiero ser reconocida, que es diferente que ser famoso. Y creo que me va a llegar algún momento de la vida. Pero yo quiero ser una persona que sea reconocida por su labor periodística. No sé si al Pulitzer llego, pero quiero ser reconocida por mi trabajo. Está bien. ¿A vos te gustaría ser famoso? No sé en qué punto. ¿Y si te gustaría ser famoso, por qué? Y la verdad que... No te sabría decir. No sé si quisiera ser famoso, pero sí tener algún tipo de renombre, algún resonar, digamos. Pero no sería como re divertido que la gente te salude por la calle y te diga, Juan, sos un genio. No lo veo tan divertido eso. No lo veo tan divertido. No, yo no quiero una fama como la de Juanita Viale, que le sacan fotos cuando caga el marido. Si caga mi marido, que quede entre nosotros. No importa, seguimos con el tema de acá afuera, se me ríen los muchachos que están escuchando el programa, pero no sé, yo quiero ser reconocida, no famosa. Ahí está, eso es lo que yo decía, son dos cosas diferentes, el reconocimiento y ser famoso. Un día que estaba cenando con alguien que sale en la tele y que entonces la gente lo reconoce y entonces esta persona, había unas chicas que nos miraban y se reían. Y agarra y se les acerca y le dice, la reconocen a Rochi de Twitter, ¿no? No te puedo explicar el bordo de la... Eran nenas que tendrían 15 años. Se levantaron y se fueron. Estamos en un McDonald's. Se levantaron y se fueron porque les agarró un ataque de risa y vergüenza. Muy gracioso. Muy gracioso. Una gran anécdota. Bueno, vamos a ir a un tema que me lo pidieron por SMS. La persona que llamó justamente es Sergio. Ah, ¿vos lo conocías a Sergio? Claro, obvio que lo conozco. Yo pensé que no. Yo estaba feliz que alguien que no conocía me estaba escuchando. No, pero no te conoce. A vos no te conoce. A mí sí, pero... Bueno, pero... Este... Yo quiero a alguien que no conozca a ninguno de nosotros dos que nos llame. Bueno. Aunque sea que me lea por Twitter. ¿Sabés quién estaría bueno que nos llame? Voy a ver si lo reavivo. ¿Te gustaría que nos llame Rex? Sí. Ay, lo extraño a Rex. No me acordaba de él. Sí, quiero un llamadito de Rex. Vamos a intentar ubicarlo. Mientras vamos con Immigrant Song de Led Zeppelin y volvemos. We'll be right back. Radio Acme, sutil como el Piti Álvarez conduciendo una asamblea de la ONU. Señor, Dios que... Pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala, tercer temporada. ¡Pereira! ¡Qué embole! Temperley al dosil. ¿Para qué mierda avisé en el diario que iba a cubrir el partido? Si apenas lo aguanto por televisión. 22 boludos corriendo atrás de una pelotita. Más sí, voy a poner la novela de Cherry escondida. Oh, qué linda pareja que hace con Paola Krum, ¿eh? Ella es tan mona. ¿Qué pasó, Vichy? ¿Apagaste el partido? No, no, no, lo puse en mute porque no aguanto al boludo del relator. Dale, Pablito, cómele la boca, dale. Radio Acme, uno de esos placeres prohibidos, como el tacto rectal. Materia gris, más allá del blanco y del negro. I read the news today, oh boy. Eso fue un pedido por SMS. Seguramente ahora en un ratito me va a llegar el feedback. Más vale que llegue el agradecimiento. Así que, vale que seguramente me va a agradecer, si no mañana. ¿Qué mañana? Que ya me agradezca. Queremos nuevas voces al aire. No, bueno. Acá me siguen pasando data del nuevo disco de Queens of the Stone Age. Mariano, el que nos llevó a. El que me llevó al hotel y a. ¿Cómo es que su nombre es? Que me llevó a conocer a los músicos de Queens of the Stone Age y Rage Against the Machine y bueno, estaba Alan Johannes, que es por el que fuimos. Es un músico bastante peculiar. Tenemos una nueva respuesta a nuestro debate sobre el cambio. Y esta vez es a mi favor. Dice: la chica tiene la obligación de tener cambio para sus clientes, más no de hacer favores a quienes se lo pidan. Con lo cual, tiene razón, Rochi. Hay opiniones divididas. Ya necesitamos un par más. Tres más. Necesitamos tres opiniones más. Podemos decir. Estamos por un lado y para el otro. Podemos decir. Podríamos decir que. Que. La culpa es tuya por salir sin cambio de tu casa. No tenía plata. Fui al cajero, no tenía plata del cajero. La próxima tenés que sacar 50 del cajero para que te dé cambio. No me podía dar. O 120, ponele. Tenía solo decía, me iba a dar la opción de 100, 200. Y así sucesivamente. No sé. Para mí que tenés que buscar cambio antes. No sé. Yo no creo que vaya a defenderte. No creo que me vayas a convencer el día de hoy. Perdón. A ver, no pasa nada. No es tu culpa. Y no, no es mi culpa tener siempre la razón. Bueno. Dale, silencio de aire no queda lindo. No queda lindo. Pero hay que pensar. Vamos a empezar a contar un poco. Vamos a repetir que pueden llamar al 4554-2227. Pueden escribir un mail, que no sé si lo... Ah, lo tengo abierto el correo. Que por cierto, vos lo tendrías que chequear también a veces. Bueno, sí. Ups. Bueno, chicos, qué sé yo, fiaca, tengo que chequear 80.500.354 cuentas diferentes. ¿Otra más? Una más. No te hace nada una más. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Exacto. Pero bueno, hay manchas que cambian las cosas. Mira, me mandaron un SMS. Seguramente agradeciendo el tema. Acá estamos como old fashion. Yo también contesto SMS a mis jefes. No, pero yo solamente estoy leyendo. No estoy respondiendo. No, yo tengo que responder. Cuando es el jefe, hay que responder. Estás haciendo otra cosa. Cuando se trata del jefe, se trata... No. Estás haciendo otra cosa. Cuando habla el jefe, es el jefe. Si es el jefe, es el jefe. Te puedo discutir lo que quiera, pero con el jefe es el jefe. Está bien. A Mati le contesto siempre. Encima le digo Mati. No es mi jefe, pero le digo Mati. Acá están elogiando la radio, que se escucha mucho mejor, el sonido bárbaro. No sé si me está escuchando afuera Sherman, pero dice que la calidad va de 10, que se escucha excelente. Así que después vamos a ver. Para el próximo bloque veo de traerlo a Sherman, a ver si se prende. Yo quiero que Sherman hable un rato al aire. Sherman, si estás ahí, quiero que vengas y hables conmigo. Estamos invocando a Sherman. Sherman, bueno, nos mira. Nos mira, bueno, nos hace no gestos. No sé si quiere venir. No. Dice que sí o que no. No, en el próximo bloque, me dice. En el próximo bloque lo tenemos a Sherman al aire. Lo tenemos a Sherman al aire. Qué belleza, me encantó. Y ahora estoy viendo si la convenzo a Carlita de salir al aire. ¿Se acuerdan de Carlita que hablamos el programa pasado? Eso se llama producción on the fly. Bien improvisado. Acá es así, somos gente copada que en el momento decide. Es lo del momento, porque somos como Twitter al aire. Exacto. Además, al tener una ausencia en el estudio, hay que ver de traer a gente, es que para que opine, para que se meta en el programa, aunque no esté todo el tiempo. Es un vacío emocional. Me falta Ricky y me falta Rex. Para quienes no escuchaban el programa antes, vamos a contarles quién es Rex. Rex era un oyente fantasma que nos llamaba a todos los programas, que hacía comentarios simpáticos sobre mi look. Pero era un tipo muy simpático, Rex, que no nos dijo nunca el nombre. Que acá el señor Juan sí sabe quién es y tiene el teléfono. No tengo el teléfono. ¿No tenés el teléfono? Bueno, no tiene el teléfono, pero se quiere contactar con él. Sí, a ver si sale el aire de vuelta. Aire. Porque, Rex, no sabemos si nos estás escuchando. No sabemos si estás enterado de que volvimos. Pero eras un columnista de nuestro bello programa, de nuestro espacio al aire, y te extrañamos. ¿Te acordás que me parecía que llamaba y llamaba borracho o fumado? Un día llamó fumado. Creo que, no, la verdad no me acuerdo. Que dijo cada... Es que decía cada barbaridad cuando llamaba borracho. Yo me acuerdo que me llegué a enojar con él de las barbaridades que ha dicho. Y en realidad sabemos quién es, porque lo deschavó la hermana, ¿te acordás? Sí, porque un día sin querer le pasó el teléfono. Le pasó el teléfono a la hermana y la hermana lo deschavó. Y la hermana dijo, les devuelvo con... Y dijo el nombre. No lo vamos a deschavar ahora y porque después teníamos que no, en realidad lo que pasó es que él me dijo, yo te sigo en Twitter, y entonces busqué cuántos en ese momento no tenía la cantidad de followers que tengo hoy en día no puedo buscar, pero tenía pocos en esas épocas, y entonces agarré y lo busqué y nada, y definí muy prontamente quién era el que estaba diciendo que era Rex. Exacto. El famoso Rex. Y después fuera del aire le pregunté, ¿sos vos? Está bien. Era él. Ah, perfecto. Descubrimos mi nombre al final, pero vamos a mantenerlo en secreto para que nadie sepa. No lo vamos a mandar al frente, que llame cuando pueda, cuando aparezca el aire. Me estoy fijando si está en MSN. La verdad es que es increíble esto de la tercera temporada al aire. Claro, ayer estábamos hablando. Ayer tuvimos un debate con Juan sobre... ¿Cuántos programas tenía una temporada? ¿Cuántos programas tiene una temporada? Que acá seguramente en el bloque que viene lo vamos a discutir. Acá lo podemos debatir en el próximo bloque con Sherman, pero yo dije que para mí mínimo 6 meses. La verdad, no lo sé. Por eso lo pregunté. No voy a opinar tampoco. O no lo sé, vamos a ver. Pues este sería el programa número 53. Si no me equivoco. Sí, 53. El programa pasado fue el 52, entonces dije, bueno, veamos en qué temporada estamos. Pero bueno, vamos a ver el próximo bloque, vamos a discutir del tema. Mientras tanto, sí. Que nos ordenamos un poco. Ahora yo estoy hablando con Carlita, a ver si sale al aire. Pero no ahora por teléfono, que venga el programa. No, por teléfono, yo quiero que debatir con ella la cuestión del cambio. Ah, bueno, necesito el apoyo logístico de la señora Carla. Claro, necesitas apoyo por teléfono, porque por... Claro, la pregunta es, si vos vas a un supermercado con 100 pesos y no compras nada, ¿corresponde o no corresponde que te den cambio? Acá Juan no le dieron cambio y Juan está ofendido con la cajera y dice que no va a volver nunca más. Pero yo digo que no corresponde al supermercado darle cambio a Juan. No le corresponde, no tiene por qué. No sé. Así que yo quiero que la señorita Carla Álvarez, que acá me corrigió, porque dije señora, que quiero que Carlita nos cuente si para ella corresponde o no corresponde. Tira el número al aire, así llama. Vos pasame el número, yo no me acuerdo. Y si no, se lo, le pasamos a Mati que le llame. Pero... es 4554-2227. 4554-2227. Perfecto. Ahí ya, ya va quedando. Mientras tanto, que se decida Carlita si va a llamar o no va a llamar. Vemos si lo hacemos pasar a Germán. ¡Parece que la convencimos! Mirá, estamos en un momento... Bueno, que decida... Le damos un ratito para... Le damos un corte, vamos a un tema y el corte para que se termine de decidir. ¿Con qué tema vamos? Vamos a seguir con Desert Sessions, Holy Dime, un tema que escribió Alan Johannes, un músico con el que compartí la noche en el... ¿Ves? Otra vez suena mal. Ay, ¿ves? Estamos con una estrella. Comparte la noche con todo. Igual. Con rockstars. Te voy. Pará. Que conste en actas que quería que compartir una noche con un rockstar. Por eso dije. Por eso dije. Paré y dije. La noche. Por eso paré. Cuando lo estaba diciendo, paré y dije. Eso suena mal. Pero bueno, vamos. Repetimos con. Usa el teléfono antes de irnos al aire. 4554-2227. Perfecto. Ahora, cuando volvemos del corte, sale al aire. Vamos con Desert Sessions Holy Dime. A ver, tengo que pensar algo que pegue. Con gancho como... ¿Dónde vive el rock? Pero menos careta, a ver... tu música. No, eso es... Es una gilada si pasamos la música que nos dan las discográficas. Tiene que ser algo desafiante. Algo que muestre que no le tenemos miedo a nada. Que no pagamos ABL. Ya está, ya lo tengo. Radio Acme. La radio que le dijo a Hitler que no tenía huevos para invadir Polonia. Listo, me encantó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdimos el auspicio del templo? Mi mujer me va a matar. Materia Gris, un programa que tiene de todo y no se guarda nada. Agarraron hablando de cómo agarrar micrófonos, porque quiero... lo tenemos al señor Germán Alfaro en el estudio y quiero... No me vas a dar un aplauso. Y quiero un aplauso. No, para no. Poneme grillos, pincho, poneme grillos. Grillos es más acorde a mí. Ahí está, ese soy yo. La noche. Se pone nerviosa Rochi cuando entra el señor Germán Alfaro al piso. Yo no te provoco nada, Rochi. Es esa sonrisa. Es eso. Es la sonrisa de Germán que algo que me hizo acordar acá a Mariano, que es el que me pasó la data que volvían a grabar Queens of Stone Age en este año, en septiembre. Es que ese tema que acabamos de escuchar, que se llama Holy Dime, cuando estábamos en los camerinos, en el backstage de... Vos vas de fiesta con rockers. A mí me gusta irme de fiesta con chicas, vos te vas de fiesta con rockers. Además, vos te das cuenta de la cosa, ¿eh? Él va a los camerinos de los rockers y acá, si lo estuviera todos mirándome, les haría guiño guiño. Se mete al camerín de los rockers. Sí. Fui invitado por eso. Es una groupie. A mí jamás me invitó ningún rocker eso camerín. Yo lo he visto. Estoy sintiendo mal. Mira, pero... con Juan hicimos juntos Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age. ¿Cómo se llamaba el pelado? Alan Johannes. Alan Johannes, un fenómeno, un guitarrista enorme. Se subió al escenario del Pepsi. Solo con una guitarrista hecha de una caja como de un charango, sí, como un charango. Y una estábamos de hablando tipo un ukelele, de un público heavy. Y el tipo gordo, solo, pelado y solo arriba del escenario, los tuvo a todos eso, embelesados. No, a mí me fascinó con ese show. Con esa guitarrita nos tocó en el camerino, hizo un mini show y tocó ese tema con esa guitarrita. Fue un momento único. Yo me lo imagino a este gol en la guitarra. Estaba... El gordo pelado, la guitarrita y Juan solito. A Juan yo lo vi con una peluca rubia. Se agarraba y se levantaba los pechos y le decía, soy tuyo, soy tuyo. No, mentira. Juan, un fenómeno. Consiguió las acreditaciones para ese show. Yo pude disfrutar de Rage Against the Machine. En un momento nos perdimos porque habíamos entrado juntos como para hacernos la segunda y escuchar las bandas y claro, yo me fui a tomar algo, él se fue por otro lado. Es como la publicidad esa, ¿qué es? ¿De Quilmes? Que se pierde. No te con los amigos. Sí, yo fui al baño y ahí quedé en el baño solo, abandonado, todo orinado con un rubio gigante de 2 metros. Y yo decía, ¿qué lindo que tenés el pelo? No, mentira. Pero fue un gran show y la lluvia lo magnificó. No sé, vos decís que es un chiste, pero yo te imagino. Sí, Sigmund Freud decía que detrás de cada chiste hay una verdad. Por eso mismo. Y yo coincido en esa visión. Volviendo a una temática que tuvieron hace un rato, con el tema de los rockstar y todo eso, no me parece mal, ojo, si Juan fuera amigo de los Motley Crue y se fuera de gira con los Motley Crue, yo lo envidio más a él que cualquier joda que podría tener yo. Yo prefiero algo así, prefiero estar girando con los Motley Crue o con los Aerosmith meses y meses. Ellos ya no viajan en bondi, pero cuando viajaban en bondi eran los Toxic Twins y andaban, y Martín me está mirando y esto me quita seriedad, pero bueno, Tincho, esto sería así, yo me arruinaría, yo viviría roto. Ahora no, ahora estoy relajado. Ahora es que da para eso. Pero en mi época dura, Me dio ganas de decirte, es que ahora que sos grande sos un tipo serio. Soy un abuelo. Es grande. Igual me acuesto muy tarde para ser abuelo, tal vez es porque tengo insomnio, ¿no? Pero no. Me agarra. Uy, Satriani se me cortó. Ahí viene de vuelta. Va y viene. Contame un poco a ver, ¿cómo decirlo? Los comentarios que tuviste del primer programa. Porque eso es algo que no te escuché mencionarlo hoy. Lo mencioné así como al pasar. Al pasar. Uno de los comentarios es el famoso este, que todos coincidían con lo mismo y por eso, como dije al principio del programa, motivó a la invitación de un especialista en oratoria para que te enseñe cómo evitar de esa cátedra. Clase de cosas. Claro. Bien. Y nos enseña a todos, en definitiva, a hablar y a cómo expresarnos bien, ¿no? Buena onda. Que viene bien. ¿Y Rochi? Yo te voy a decir, a mí el programa no lo escuchó mucha gente porque yo no había avisado de colgada que soy. Mal ahí. Pero el que sí lo escuchó me dijo que lo que más le gustó fue la entrevista con Emma. Estuvo bueno. Y que nada, que iba a seguirlo escuchando porque les resultaba súper interesante. Siempre y cuando no estuviera trabajando, porque es una persona que trabaja mucho y en estos horarios a veces está trabajando. Pero la radio, si hay algo que tiene la radio, es que no te jode el trabajo. No, la televisión sí te jode, pero bueno, el trabajo. Claro. Trabaja en la televisión. Con lo cual está muy complicado. Claro, sí. Bueno, si lo pones así, me cagás toda la teoría todo que yo que, había armado. Todo lo que ibas a decir. No, porque la radio acompaña tus momentos y hace esto. No, me decís que trabaja en televisión, ya está, cagué fuego. Si trabaja en otro medio es muy difícil. Claro. Yo escucho siempre en la radio. Yo siempre trabajo con la radio de fondo. Yo soy una y cuando no es la radio, a mi de radio, fondo. A mí radio. Está bien. Sí. Si no escucho otra radio, yo escucho la mía. Me encierro como un caracol. Pero es que las otras pasan música chota, gente boluda, siempre, no, hacen, no tienen contenido. Entonces... Ay, qué lindo. Germán me dijo que yo no a la soy mañana... boluda. Cri, cri, cri, cri. Sí, justo ahora era el momento indicado para... El momento. Era el momento. Tengo una chica del otro lado que dice que le encanta el programa que haces. Se llama Antonella Colli y dijo que te mandaba un beso. Un saludo para Antonella, gracias, Anto. Y que vos también le caías muy bien. Muchas gracias. Esto es así, esto son relaciones humanas. Anto, fenómena, te mandamos un beso también a ti. Un beso. Hace programa acá, hace Las Reinas de Java. Bueno, esto es una cosa muy divertida. Musicalmente, la cosa es impecable. ¿Te gusta? Sí. ¿Va bien? Me gusta el tema de Queens of the Stone Age porque creo que es una banda que te voy a confesar algo. La primera vez que yo los escuché y los vi en vivo, dije que eran una real cagada. A mí me tocó ir a verlos. Se hizo el festival del metal, el Monster of Rock. En el Monster of Rock, que tocó Rob Halford, Queens of the Stone Age, Cabezones y cerró Iron Maiden. La verdad que Queens of the Stone Age a mí me pareció una reverenda bosta. Me fui diciendo que era una porquería. Está Carla. ¿En dónde? Hola, Carla. ¿Qué haces, Carla? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿estás escuchando el programa o estás llamando desde la calle y no tenés la menor idea de lo que estamos hablando? No, los estaba escuchando. Demonios, pensaba engañarte, pero bueno. Entre llamado de teléfono y llamado de teléfono estaba tratando de escucharlos. Ah, está bien. ¿Y la cosa va bien? Exactamente. Está bien. ¿Vos creés que yo tengo que seguir acá un bloque más o debería huir tras bastidores? ¿Por qué? No sé, porque tal vez estoy callándolo a Juan y Juan tiene cosas para decir y yo estoy hablando demasiado. Hablas demasiado, pero te queremos igual. Claro, no hay problema. ¿Querés que le echemos a Rochi, Carla? No. Pero la pucha. ¿Por qué hacer esa maldad? No. No. Por si le querías venir a serruchar el piso, tal vez querías estar vos acá. Pero podemos estar las dos. No, pero se puede hacer una mesa de cuatro. Mira, le voy a preguntar algo a Rochi. Rochi, ¿Carlita no quería conocer a Martín? No, es, o es el que, o es no, el yo tengo buena memoria. O es el que conocía. Es el no, que conocía. Martín, demostrá tu voz. Hola, Carlita. Hola, buenas noches. Se destapó Martín. Esto se está yendo a la mierda. Se destapó toma Martín. Toma el control, Juan. Se destapó Martín. No. No, Carlita pensó que lo conocía, Martín. Claro, eso, yo me acuerdo de eso. Que... Pero la verdad es que Carla llamó porque yo necesito que alguien defienda mi teoría de que claro, no te deberían dar cambio. Vuelto. Bueno, a ver, repetí la teoría para el que no lo escuchó. La idea es la siguiente. El señor Juan fue al supermercado con 100 pesos, no quiso comprar nada y pidió cambio. Sí. Y la chica le dijo que no. Ajá. Yo digo que la chica tiene razón y que si quiere cambio que compre algo. Juan dice que corresponde que le dé cambio. ¿Qué opina Carlita del otro lado? Ver. Para que le den cambio sin haber comprado nada, el banco. Muy bien. El supermercado no tiene por qué darte cambio. Claro, a mí me gustaría saber cuál es la motivación que empuja a Juan, cual este barco por detrás, diciéndole que en un supermercado puedes ir a pedir cambio. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste a un supermercado? Porque no fuiste a una farmacia o al banco. Porque por era ejemplo. Lo único que estaba abierto. Fue ¿qué hora era? 8 de la mañana. Y sos un hijo de. Pero claro, Carlita, no tienes razón. Está loco. Es que si vas al supermercado, lo mismo que vayas al supermercado a comprar algo de 2 pesos o al kiosco de 2 pesos con 100. A ver, además te, o sea, voy a poner... si compras algo de 2 pesos con 100, es más aceptable que si decís, hola, dame cambio. No, porque cuando... A ver, son dos posturas distintas. Una es ir a pedirle cambio a una persona cuando, que te puede dar uno de 50, dos de 20 y uno de 10. No lo matás. Pero si vos le compras algo de 2 pesos, te tiene que dar un montón de cambio, de monedas, de billetes chicos, y ahí se le puede complicar. Entonces yo en ese caso prefiero que me pidan cambio antes que me compres algo de 2 mangos. Bueno, pero claro, a mí me pasó algo interesante. Porque cuando venía para acá, me tomé un taxi en Cabildo y la crucé hasta Álvarez Thomas. Sí, son y la crucé 11 cuadras. 11 pesos el taxi. ¡Epa! Le pagué con 51,10. Sí. 11 con 10 salía y me dijo, no tengo cambio, pagame justo. Y no lo pude creer. Llegó 30 nada más. Increíble. ¿Y no le dijiste que te dé unas vueltas para llegar a los 51 mangos o alguna cosa así? No, ¿no? Qué floja estuviste. En este caso, chale que le hicimos hablar a Carla, yo tengo que coincidir, Juan, perdóname, no es que me ponga del lado de los escotes, digo, ¿somos? De las mujeres, pero realmente creo que tiene que ver con que vos no podés pedir a las 8 de la mañana, denme cambio. No, o sea... Podés pedir. No fui a cualquier caja, fui a la caja central, al control de cajas. Pero después no te salió el hijopú de adentro y fuiste y compraste algo de 1,25 y le dijiste, es que toma. Porque yo hubiera hecho eso, ya yo si me dijiste que no, ya no me importa caerte bien. Voy y te cago la vida, así nomás. Es que fui al final. Ah, ¿compraste algo? Sí. ¿Qué compraste? Tuve que ir a comprar, no compré algo barato porque no había nada barato a mano. Porque era lo único que había. Bueno. Claro, no había nada barato a mano como para decir. Bueno, por ahí compré una bombacha porque le gustan los rockstars. ¿Tenía estrellitas lo que compraste? ¿Pero qué compraste? Al final no decís. Tuve que comprar, necesitaba para mi casa, necesitaba repuestos de desodorante de ambiente. Entonces fui y compré un desodorante. Claro, se gastó 40 mangos. Y anduviste todo el día con un repuesto de ambiente en el bolsillo del pantalón. Por culpa de la cajera de Easy. Carla, en este caso, vos cajera, ¿vos le hubieras cambiado a Juan? No. Ah, así, rotundo. ¡Un aplauso rotundo para Carlita! Es jodida, no. Carlita. O es como subirte un taxi a las 8 de la mañana con 100. Previo le pregunto si tiene cambio de 100. Eso también es cierto. No, pero esto no es acceso, digamos, esto no es un acceso al público, digamos, tenés que pasar por una puerta. El taxi está en la calle. Ahora, ¿y si nos ponemos en jodidos y nos quejamos del país en el que no existe el cambio? Ese es otro problema. La culpa es otra cosa. Que no, es otra cosa. Que nos podemos poner más en jodido y no putearlo tanto al pobre Juan y decir, bueno, en realidad lo que mal que está este país, que no existe cambio en ningún lado. No, el problema no es que no existe cambio, el problema es que 100 pesos no valen nada. Y entonces, dar cambio de 100 pesos no debería ser un problema si no vale nada. No, porque lo que pasa es que con 100 pesos no puedes comprar nada. Es más, hay un estudio que dice que 36 pesos en el 2005 te sirven para lo mismo que 100 pesos en el 2011. A la pelota. 36. Nos están cagando, loco. ¿Qué te hubieras comprado vos por 36 pesos en el 2005 y qué compras hoy por 100 mangos? ¿Por 100 mangos? ¿Qué muy compro? Buena pregunta. Una remera. Y una remera, sí. Y pero ustedes siempre compran remera, chicas. Ustedes hay tres cosas que son más importantes que el agua. Nunca y el son sexo. Suficientes. Remera, cartera y botas. No puedo entender esa adicción que tienen hacia esos tres elementos. Justo agarraste a dos personas en las que mi orden van. Zapatos, carteras y remeras. No es tu orden. En mi caso, es primero viene el chocolate. Primero viene el chocolate. Ah, muy bueno. ¿Y qué pasó? Primero, yo con 100 pesos... Engordaste y dijiste, basta de chocolate. No, yo te voy a contar. En noviembre empecé la dieta, la terminé en marzo y bajé 8 kilos. Muy bien. Es que es el género de ustedes. Ustedes viven a remeras, viven a botas y viven a carteras. Tienen 18 carteras, pero nunca es suficiente. Yo con las carteras no, pero con los zapatos y las remeras sí. Yo estuve casado sí. Dos veces. En las dos veces era, ay, vamos a, me acompañás a comprar un jean. Bueno, dale, vamos. Salías a buscar el jean y volvían ¿con qué? Con una cartera. ¿Cómo se explica? Claro. ¿Cómo se explica? ¿En qué se parece un jean y una cartera? En absolutamente tal vez, nada. Sherman, no, tal vez no te enteraste que había una promo que era... No. Un jean y una cartera. No. Son unas tal botas enfermas adictas a la cartera y a las botas. Y encima no es un gasto barato. No, para yo... No. ¿Vos cuántas carteras tenés, Carly? Y yo ahora tengo poco, alrededor de unas 10 carteras. Ah, sos una pichi, poquita. Yo he conocido gente de 39 carteras. Nosotros tenemos una compañera de trabajo que dice que tiene más de 100 pares de zapatos. Florcita. Sí, le creo. Exactamente, doy fe que es así. Sí, pero yo también no, le creo, es increíble, sin conocerla. De los colores extravagantes que tiene los zapatos, tiene de todo. Yo no tengo tantos pares. Pregúntanos a Juan y a mí, ¿cuántas mochilas tenemos? ¿Cuántas mochilas tenés? Dos, Juan. Ninguna. Yo mochilas tengo una sola. Te gané. Pará, hablemos de calzado. ¿Cuánto calzado tiene Juan? Entre zapatillas, zapatos y X. ¿Serán tres zapatillas? ¿Tres pares de zapatillas? Muy bien, muy bien. No, no son tres zapatillas. No. Tres pares de zapatillas. Éramos tan pobres. Si tenés tres zapatillas y la tercera va en el medio de las otras dos, te aplaudo. Pero si no, no. Claro. No, pero tres pares de zapatillas. Un par de zapatos. Un par de zapatos. Tal vez. Y dos ojotas. Claro, o tal vez dos pares de zapatos, porque tenés ese que usás una vez en la vida que queda ahí. Yo lo que tengo mucho. Yo te dije hoy que soy una mujer diferente y te lo voy a demostrar con mis números. ¿Cuántas carteras tenés? Cuatro. Epa. Tengo cuatro carteras, tengo dos pares de botas. Carla, ¿le podemos creer? Dos pares de zapatos. ¿Le podemos creer? Sí. Vos decís que no está mintiendo. No está tratando de mostrarse como si fuera una Carmelita descalza. Una persona fuera de toda ambición de carteras y botas. Uno puede tener la ambición, pero a veces hay otros gastos en el medio que te terminan después tentando más. Como el chocolate. Exactamente. El chocolate, las salidas con amigos. Es que chocolate no hay evidencia. Pero en las salidas con amigos no tenés que ir a mostrar la cartera y las botas nuevas que te compraste. No, en mi caso. Prefiero pasar un buen rato con mis amigos que mostrar un buen par de botas. Tengo un solo par de botas. Un solo par de botas. Igual. Pero ya lo tuyo ya va a, yo soy perfecta, a que pensemos que sos un travesti. Ya te dije que soy la mujer perfecta. No, estamos pensando que sos un travesti. Sos un conchudo. Qué lindo. Nosotros también. Lo que pasa es que yo soy adicto a las alpargatas. Yo debo tener unos 10 pares de alpargatas. Porque ah, me sos gustan un las alpargatas. Enfermo. No, pero porque me gustan las alpargatas. Y porque son cómodas. Al menos son más baratas que las botas. Son re baratas y son cómodas. Entonces estás con sí, un pero es blanco y negro. No, azul. Hay bordó, hay azul, hay verdes, hay negras. Hay de todos los colores. Tiene con yute, sin yute. Las de yute son muy chotas cuando llueve. Porque se te desarman todas. Eso no está bueno. Pero sí, me gustan las alpargatas. Conocedor de alpargatas. Sí. Sí he bailado. Cuando me quiera comprar alguna. Si he bailado danzas folclóricas en algún momento. Discúlpame, yo estudié 6 años de folclore. Cuando quieras bailamos el gato. Oh, Dios. Ah, no sabía que se bailaba, pensé que se le pagaba al gato. Pero bueno, si hay que bailar sobre el gato, bailamos sobre el gato. Me dicen que hay un ruido raro en la transmisión. ¿Ruido raro? ¿Vos me escuchás bien, Carlita? Sonar un ruido zarpado, desarrollo el coso y me abre con ruido, me dicen. Bueno, tenés un problema en tu parlante. Limpia los parlantes. Sí, Martín te lo te digo. Si está saliendo todo muy perfecto. Bien. ¿Vos, Carla, nos escuchás bien, Carlita? Yo los estoy escuchando perfecto. Perfecto. No estoy ni siquiera cerca de la máquina para no hacer interferencia. La verdad, Carlita, una máquina. Te digo que lo tengo a Martincito envuelto en papel de regalo con un moño verde. No es rojo, no es negro, no es azul, es verde. Verde inglés. Verde inglés, gracias. De la Campiña. Así que está perfecto. Cuando quieras te puedes acercar a la casa de Radio Acme, que es acá en Álvarez Thomas y Federico Lacroce. Justo en la esquina. Y nada. Te divertís un rato, tomás algo y podés charlar en los momentos en los que estamos pasando música, que es cuando Martín aprovecha y huye del centro de operaciones para tomar aire, mirar personas y eso. Mirar personas. Yo recuerdo el comentario de Martín sobre de todos. El comentario sobre la cantante de la semana pasada. Que no importa si Natural canta mal porque. ¿Porque tenía medias de red? Sí, eran para las medias. Eran medias de red, eran, sí. Que, no eran las medias de red, tenía un par de medias negras con bombacha y un par de medias bucaneras. Yo, para no aburrir a la gente, me gustaría saber por qué. ¿Cuál es el motivo que te une a Carla, siendo que Carla es adicta a las carteras y a las botas y vos sos un travesti disfrazado de mujer? ¿Por qué? Bueno, Carla y yo somos muy, muy amigas. Trabajamos en la misma oficina, no juntas, porque yo estoy en un equipo y ella está en otro. Y nada más, y charlamos un montón, nos contamos todos los chismes. ¿Querés saber algo de la oficina de Rivadavia? Ay, no sé. ¿Querés saber algo de la oficina de Rivadavia? Habla con nosotros porque te sabemos hasta el color de la bombacha, okay. de todo. Tanto no dice. Bueno. La bombacha no, pero los calzoncillos sí, ¿eh? Esa risa con Quise. Bueno, tampoco hay que hacerlo tan público. No, por supuesto, Carlita. Esto queda acá, no nos está escuchando nadie. No te preocupes. No tengo nadie del otro lado, como por ejemplo, pequeña Ant, haciendo ruidos y diciendo ja, ja, ja, y cosas así. No, te preocupes que nadie lo está escuchando. Estamos solo nosotros cuatro. Sí, cinco. Obviamente. Pobre Mati. Cinco. Bueno, te mandamos un beso y te agradecemos el llamado. Y muchas gracias por compartir un con vos tu ambición en carteras, en botas y en remeras. Que es lo mismo que te hubieras comprado en el 2005 que ahora. Yo remeras claro. Sí me compro muchas, pero botas y carteras no. ¿Pero por qué? ¿Las transpirás? ¿Qué onda? No, porque me encantan las remeras, tengo todas ordenaditas por color. Martín, por ejemplo, usa la remera dada vuelta. Yo creo que es una postura antimarca. ¿Estoy en lo correcto? No, es que se le manchan la primera vez que la sube. Claro, es la mancha de carne que no sale. Es la forma de disimular que se manchó el estampado cuando lo blanquearon. Para mí era una postura antimarca, ¿viste? Cuando dice... ¿Qué somos? Quiero ser una hoja en blanco. Bueno, para mí Martín lo hace por esa filosofía. Estoy llamando a mi madre. ¿Mi madre qué le pasa que me llama cuando estoy al aire? Para decir que estás mintiendo y que tenés 18 pares de botas y pocas remeras y todas agujeradas. Yo creo que quiere llamar porque no sabe dónde estoy. Pero qué feo que mi madre... ¿No sabe que haces radio? Mi mamá sabe que... Carla, ¿no la llamás vos a la mamá de Rochi y le decís que no joda hasta las 12? Claro. Que estamos al aire. Pero para nada, la llamó y le sacamos al aire a mi mamá. Voy a decir algo que... A Rochi no le va a caer bien. No tiene un solo par de botas, tiene dos pares de botas. Ah, mentirosa, cierto, golfa, como cierto. Todas. Viste, yo sabía. Tuye. Son todas para, iguales, son todas razón. Iguales. Tuye. Pero el otro par de botas me los quiere robar, Carla. Uno lo tengo puesto y el otro me lo quiere robar. Ya me dijo que si me suicido me saque las botas antes. Ah, pero ¿recordás el comentario? Vos tenés dos pares, pero que deben ser las botas. Mira, tengo este. No, no podés. Es una bota normal. Es una bota normal. Pero yo soy pobre. Yo soy pobre. Vos sos pro-bre. Pero sigo ahí siendo está. Pobre, boludo. Vamos a saludar a Carlita, si no te hacemos perder más tiempo. Gracias, Carly. Mucha... Hablamos en otro momento. Hablamos en otro momento, chicos. Muchas gracias. Un beso para todos. Espero que ya vengas acá al piso en algún momento. Prometo en algún momento pasar por el piso. Dale, perfecto. Bárbaro. Muchas prometido gracias. Quedó grabado. Chao, chao. A mí me gusta lo de pasar por el piso. Me la imaginé arrastrándose por el claro. Piso de Radio Acme. Así, teta al piso, ¿no? Y panza. Y acercándose como si fuera Rambito y Rambón. Ropa. Rambito claro. Y Rambón para aparecer de sorpresa debajo de la mesa. Para, yo lo único que voy a decir es que la ausencia de Ricky el día de hoy fue sorpresiva. ¿O vos la esperabas? ¿Vos sabías que no venía Ricky? No, yo no sabía. No, yo tampoco sabía. Vos no cumpliste entonces. Porque vos me prometiste... ¿Te acordás que me no, prometiste? ¿Qué prometí yo? Pará. Chan. Sí. ¿Qué prometí yo? Una pileta con barro para luchar en el barro con Ricky. Pero yo sabía que Ricky no venía. Tengo la bikini en la cartera. Yo sabía que Ricky no. Bueno, pero te podés poner y nosotros con pero Juan y Martín te me decimos. Falta la pileta de barro. ¿Cómo? Sin no, pileta de barro no hay. La baba va a caer y va a embarrar todo. Pero justamente te probás el modelo y nosotros decidimos pero vos ya me si estás mi acorde. Es muy pro. Sí, es muy amarilla. Tengo una bikini amarilla. Y acá el muchacho me dice que mi bikini es pro. Pero es no pro. Es amarillo pro. Es amarillo pro. No ahora amarillo todo el amarillo pro. Es pro. ¿No viste que ahora el pro tiene muchos colores? Automáticamente es azul, pensé laranja, amarillo, que es como la entrada al subte. ¿A qué subte? Así que no. Una cosa que se me vino a la mente. ¿A vos también? Sí. Sí, ¿viste? Todos es pensamos que es como H. La entrada al subte. Sí, obvio. Esa es H. Entre las dos patas, la raya. ¿Podemos escuchar algo de música? Porque dale. No me puedo acordar qué venía. Vamos a escuchar Foo Fighters Born on the Bayou y volvemos. Hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Materia gris, la materia que faltaba. ¿Sabés que me dijeron que puse... Se me escapó. Va a provocar un poco de alaridos del otro lado de la... Del vidrio acá en el estudio. Se me escapó en Twitter hoy tempranito. Como hace una hora, más o menos. Que cuando puse la dirección de la radio, la dirección web de la radio, tuve un furcio y puse radioquasar.net. ¡Qué feo! ¡No, qué feo! ¡Vení, golpealo! No me mates, Sherman, no me mates. ¡Fea la actitud! ¡Fea la actitud! Cosas que pasan. ¿Cómo vas a hacer eso? Son cosas que pasan. Basta. No pasa. No hay mejor radio que Radio Acme. No hay mejor Muy radio bien, que así, Radio obvio, Acme. Pero eso lo sabemos todos. Bueno, pero ¿qué fue ese fail? Fue una cosa de... Este está como en un... Quiere volver atrás el tiempo. ¿Qué extraña? Para, pregunta, ¿qué extrañas del año pasado? De hace 2 años, querrás decir. ¿El año pasado fue eso? No, fue 2009-2010. Fue principio de 2010, Radio Quasar. Bueno, ¿qué extrañas del año pasado? Igual, no importa, la pregunta va a ser lo mismo. ¿Qué extraño del año pasado? Nada, la verdad, nada. Nada. La webcam. La webcam, ¿qué webcam? No teníamos webcam. ¿Querés que ponga un ploteo feo en la mesa, un cartel feo en la puerta? ¿Querés que engorde y me ponga gafas? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Podés poner un ploteo mío en la puerta. Bueno, eso fue un chiste interno acá que no viene al caso. Nada, eso fue un palo para la pobre Radio Quasar, que si bien Radio Acme es muchísimo mejor. ¿Sabés que no? Muchísimo mejor. Radio Quasar nos dio nuestros buenos momentos en el pasado y no volverá a suceder. ¿Sabés qué? ¿Sabés que nos está escuchando? ¿Quién nos está escuchando? Arturito. ¡No! ¡Hola, Arturo! Fue el que me dijo que había puesto Radio Quasar. Gracias, Arturo, por... Por corregirme. Por corregir a nuestro amigo el día de hoy. Así que... En fin. Bueno, yo el año pasado... Antes que nada, muchas gracias, Sherman, por participar en el bloque pasado. Lo digo al aire, ya se lo dije a él, lo digo al aire, así queda grabado. Yo hay una sola cosa que extraño del año pasado. Que como el año pasado yo estaba más gorda, no me importaba comer de más. Ahora que bajé 8 kilos, me da como cosita cuando me agarra así ganas de comerme 3 kilos de chocolate. Podés igual. Sí, puedo igual, pero después me agarra la culpa y me tengo que ir al gimnasio. Y también el año pasado que tenía tiempo, iba de lunes a viernes 2 horas por día al gimnasio. Y ahora no estoy pudiendo ir ni una hora por día, no voy nunca, hace un montón que no voy. Este fin de semana sí salí a andar en bici, me fui desde la Quinta de Olivos hasta Perú Beach en bicicleta. Está bien, está bueno. Está bueno. Un par de kilómetros. ¿Y vos usás las bicicletas del Bicing? Sí, están buenas. El tema es que no las uso para ir a trabajar por una cuestión de ya que estábamos hablando de higiénica, digamos, ¿no? Pero porque llegás con olor a chivo y no es lindo. Por ahí para volver del trabajo sí, pero me parece una muy buena idea, me parecen muy útiles y sí, sí las uso. Está bien. Vale. ¿Vos las usaste alguna vez? No, las usé porque no voy para ese lado. Yo voy para el otro lado de Capital Federal, que no hay. Todavía. Claro, yo trabajo muy en el centro, en unas 15 cuadras a la redonda de la Casa de Gobierno, el Congreso, con lo cual es... Así que claro, vos lo... Las bicicletas están por todos lados y encima voy a la facultad y en Madero. Vos lo podés, las podés usar más fácil que yo. Todo el tiempo. Está bárbaro. ¿Ni siquiera estás inscripto? No, ni siquiera. Qué feo. Hablando de inscribirse, me tengo que inscribir ingresos brutos y me da mucha fiaca. Así que si hay algún contador por ahí que me quiera hacer la gamba, odio hacer trámites. De paso, vos podés tirarle la pauta, ya que está a cambio de que te inscriba. Sí, yo le hago publicidad en vivo a cambio de que me hagan los trámites de los ingresos brutos porque me da mucha fiaca. Vamos a ver, seguramente algún contador ahí escuchando. Uno nada más, chicos, pónganle onda. Y si no, voy a tener que ir a convencer a algún amigo con una cena, alguna cosa de eso. Me da mucha fe acá hacer trámites. No me gusta hacer trámites. A nadie le gustan hacer trámites. Ahora me voy a quedar callada porque me hacen grillitos. A ver qué pasa cuando yo me callo. A ver. Sí, no, podemos llenar el aire con eso. Vamos. Es que no me puedo quedar callada porque para que no se peleen más y cualquier cosa vas y te peleas ahí al lado de él. Voy a ir del otro lado y le voy a pegar. Dale. Ok. Quiere que le pegues. Ya está. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos poner el tema que dejé afuera? Ahora en un ratito. Por si quiere llamar a alguien después de este tema. Quedan todavía 15 minutos. Vamos a ir con un tema. Nos queda después otro más. O sea, nos quedan dos temas antes de terminar el programa. Y además vos prometiste hace tres bloques una super novedad y la seguimos esperando. Bueno, para el último bloque la voy a dar porque ya, digamos, está confirmado. Confirmadísimo. El siguiente programa vamos a tener... más precisiones en el caso, ¿sí? Creo. Mirá, esto es muy... No entiendo nada. Vamos a la música. Vamos a escuchar Brand Bjork, Punk Rock Guild y volvemos. Inside it's gonna burn you. Turbo Negro. Hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, Diplomacia Cero. Materia Gris, la materia que faltaba. De Brand Bjork. Y yo quejándome de mails de laburo hasta ahora. Son cosas de gajes del oficio que le llaman. Gajes del oficio, pero oficio que me gusta. Bueno, está bien. No, es que por eso es el oficio, vocación, todo eso. Es vocación. Y yo te voy a decir una cosa. Necesito compartirlo. Tengo hambre. Bueno, almorcé temprano. Bueno, ahora cuando salimos vemos de ir a... Si comió Sherman o algo así. Sherman se comió un sándwich de crudo queso y manteca con una agüita con gas. Y fue un sándwich de queso crudo y manteca. ¿Qué, de acá abajo? Increíble. Genial. Así que muchachos, acá me recomienda Sherman que les recomiende de República de acá, si vienen a comer, agua con gas y sándwich de crudo, manteca y queso. Perfecto. Para la próxima, me parece. Para la próxima. Tengo hambre, porque almorcé a las 11 de la mañana porque tenía una reunión a las 12 y después sabía que iba a ser una vorágine de trabajo, así que almorcé a las 11 de la mañana y después me comí un café a la tarde, así que estoy que me como una vaca cruda. Bueno. ¿Vos? ¿Cenaste? ¿No cenaste? No, cené un tostado cuando llegué a acá. Estamos hablando de cenar. No, no cené. Cenar es un bife a la napolitana con papas fritas. Te estoy diciendo que comí un tostado con... un porroncito de Eisenberg, nada más. Nada de marcas. Eisenberg no nos está pagando para que digamos su marca, así que no decimos marcas. Una cervecita. Está bien, una cervecita. Y cervecita. Un porrón. Genérico. Es genérico. Ya va promediando el programa, quedan alrededor de 8 minutos. La verdad que... más allá de que se extraña a Ricky por la... lo extrañamos, pero podemos sin él. Está bueno, porque es una prueba para futuros programas, tal vez que no pueda venir. Yo creo, y le voy a mirar al muchacho que me pone grillos, yo creo que me la puedo bancar sola. Sola, el micrófono y yo, y Twitter. Bueno, para el próximo programa empezamos los primeros 15 minutos ella sola a ver si puede avanzar, ¿no? Perfecto, me la rebanco. Podría, ¿no? ¿Vos qué decís? Probalo. Vamos a probarlo. Probala, fíjate si... Vamos a probarlo. Próximo programa, los primeros 15 minutos los hace Rochi sola. Rochi sola. Pero quiero que me dejen sola en el estudio, sí, no, solo quiero afuera. Te miramos desde atrás de la... de acá del... te operas vos también. Lo que lo hace acá desde la mesa. Perfecto. De operación. Claro, de la mesa de operación. Se opera el programa. Próximo programa me opero sola y... suena raro. Me opero sola y hago los 15 minutos del programa. Acá alguien me pregunta si la señorita tiene novio. No tengo novio. Ya está la respuesta. No sé... ¿quién pregunta? Alguien me dice... La respuesta es que no tengo novio. No sé quién está preguntando, la verdad. No tengo marido, no tengo hijos. Sé cocinar. Y sé la diferencia entre un pistón, una biela y un cigüeñal. Bien. Se los dejo a su criterio. Como dice Karina. Martín se está riendo, ¿por qué será? Martín, ¿de qué te reís? Yo tenía que agregar a lo que hablamos el bloque pasado con Sherman, que yo, de las radios que escucho, por lo general, escucho una sola a la mañana cuando estoy yendo al trabajo, que es Blue, en el 100.7 FM. Yo no es competencia, es por FM, ¿no, Sherman? Pero algún día Radio Acme va a ser la FM más importante del país. Y se va a acordar de mí y me va a poner en horario central. Rochi en horario central. Para. Rochi conducción. Yo quiero contar algo porque hoy no tuve mucho tiempo para mi columna de tecnología, pero quiero contar una noticia cortita que estuve leyendo hoy y me moría de la risa. Que una empresa japonesa, que no te puedo repetir muy bien el nombre porque es medio japonés. Es japonés, no medio. No, porque la mitad del nombre es en inglés, así que es medio japonés. Ah, bueno, está bien. Que lo que está planificando es poner un anillo de paneles solares a la luna, todo alrededor de la luna, son varios miles de kilómetros, cientos de miles de kilómetros, de paneles solares para generar energía, que la quieren mandar a la Tierra con un super rayo láser, y esto generaría 18 teravatios constantes. La idea es, en realidad, que se deje de generar energía con productos contaminantes. Y además, lo que tiene positivo es que nos daría un efecto algo así como de bola de boliche gigante en el medio del cielo. Mira vos. Interesante, veremos qué pasa, porque el problema... Esas cosas nunca se hacen. No, ¿sabes por qué no se puede? Porque necesita un permiso firmado de todos los países del mundo. Y seguro que hay algún rebelde por ahí que no les firma. Yo le firmaría con un acuerdo, algo así como de una compartición de la energía generada o una cuota gratuita de energía mensual, no sé. Alguna cosa así. Es interesante. Sé que es muy poco probable que pase, obviamente. Pero... Por ahí hoy es poco probable, pero en un futuro, quién sabe. Yo no sé mañana, como dice la canción. Bueno. Yo no sé mañana. Por ahí mañana se levantan los yanquis de buen humor y los cagan a tiros a todos los que no quieren poner el anillo Lunar Ring, ¿cómo se llama? No sería raro igual. ¿Que nos caguen a tiros a todos? No, que los yanquis salgan a cagar a tiros a todos, no sería raro. A los yanquis les gustan los tiros, las armas, ¿no? En fin. Esa fue mi noticia de tecnología del día. Lunar Ring se llama. Y si quieren leer más, la nota completa está en www.vidadigital.tv. Listo, ahí está pasado el dato. www.vidadigital.tv. Correcto. Perfecto. Sí, no la vamos a hacer más corta porque ya son menos 3. Estamos en el momento justo de último tema, despedirnos y... Nada. No, despedirnos último tema y ya está. Nos despedirnos vamos hasta el próximo el lunes. Orden. Es que los voy a extrañar. Los voy a extrañar hasta el próximo lunes. Es que falta un montón. Falta un montón. Pero igual te voy a decir que cuando uno trabaja lo que trabajo yo, que estoy todo el día laburando fines de semana y feriados, la semana pasa pero volando. Porque uno no se da cuenta y como trabaja el tiempo pasa y de repente es lunes de vuelta. ¿Sabés que me acaba de responder al tweet si andaba por ahí? Rix. No. Lo dejamos para la semana que viene. Lo dejamos para la semana que viene porque ya no hay más tiempo. Pero Rix, si estás escuchando, quiero que sepas que un poquito te extraño, que quiero saber de vos y me encantaría tenerte al aire el lunes que viene. Está bien. El lunes que viene va a salir al aire. Lo voy a hablar... Hoy cuando vuelvo voy a hablar. Arreglalo porque te extraño, sí. Rex. No sé si está escuchando realmente, pero me respondió recién. Como no queda más tiempo, vamos a despedirnos hasta el próximo lunes cuando suene otra vez el tema nuestro de apertura, que es de Yeye Song de Fleming Lips. No sé, acá tenemos un muy buen musicalizador, les voy a decir. No saben lo que es este chico. Me elige la mejor música de todas. Yo tengo un amigo que se llama Mariano, que le digo que él es mi musicalizador de la vida porque siempre me pasa música. De hecho, estaba escuchando, así que, Mariano, un saludo para vos y para Lola. Que Lola es la gatita de Mariano, que me encanta. Y gracias por musicalizar todas mis noches de estudio durante tanto tiempo. Perfecto. Bueno, como no, queda más tiempo. vamos a cerrar por hoy el programa acá con Rochi. Faltan con tus Martín. Saludos del día. Es que, saludos. Yo puedo mandar. Lo que pasa es que uno quiere saludar a todos: a Pablo, a Alfredo, a Carla, a un montón. Pero, de paso lo hacemos, ¿no? De paso lo hacemos. Pero no, si te hago la lista completa, terminamos el mes que viene. Yo lo único que puedo decir, como dije el programa pasado, saludos a toda la gente de la oficina que me está escuchando. Ya, los dos que llamaron, les agradezco el llamado, mañana se los voy a agradecer personalmente. Un besito para los dos. Que vuelvan a llamar, que sigan llamando, que sigan escuchando. Nos están escuchando el próximo lunes. Hasta el lunes que viene. Esto fue Materia Gris y nos vamos con Queens of the Stone Age, Burn the Witch. Hasta el lunes que viene. De vuelta. Materia Gris. De lo que había, no nos guardamos nada. El próximo será mejor todavía. Condujeron Juan Lentino, Ricky Cambra y Rochi Cañas. ¡Una masa! If you could